en las manos del maestro. Hace algunos años, estaba sentado en mi auto esperando que mi esposa saliera de una tienda. Y Maju, nuestra hija de 3 años en ese entonces, estaba sujeta en su sillita infantil en el asiento trasero. Frustrada por tener que soportar el calor que estaba haciendo, sin poderse salir de su silla, sacó la cabeza por la ventanilla y gritó: «¡Por favor, Dios mío, sácame de aquí!». Estaba llamando a gritos a su salvador, ya que no podía liberarse por sí misma. Mi hija necesitaba que alguien más grande y más poderoso la sacara de su aprieto. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido así? Todos en alguna ocasión hemos pasado por esto. Tal vez te estás sintiendo así en este momento. Te sientes como si quisiera gritar: «Por favor, Dios mío, sálvame, sácame de esto». Por eso, hoy quiero hablarte acerca de la salvación. La salvación se define básicamente como la liberación del pecado, del yo y del infierno. Pero también abarca mucho más. No solo somos salvados de algo malo, sino que somos salvados para algo bueno. La Biblia dice: «Por nuestra unión con Jesucristo, Dios nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes». Déjame decirte algo. Dios tiene un propósito extraordinario y un plan para bendecir tu vida. La salvación también significa que recibes la libertad y el poder para cumplir el propósito de tu vida. Entiende que solo Jesús es tu salvador y que es para ti. Él vino por tu bien. Jesús es un salvador personal. Sin embargo, cuando Dios envió a Jesús para que fuera nuestro Salvador, tenía en mente mucho más que un seguro contra el infierno. El regalo de la verdadera salvación de Dios es la libertad, el propósito y la vida en 3 dimensiones, incluyendo tu pasado, tu presente y tu futuro. Jesús te salva de algo, Jesús te salva para algo y Jesús te salva por algo. Jesús vino a salvarte del pecado y de ti mismo. Permíteme ser honesto. Tú eres la principal causa de la mayoría de tus problemas. Incluso cuando otras personas te causan problemas, tu respuesta natural con frecuencia los empeora. Si fueses sincero contigo mismo, reconocerías que tienes hábitos que no puedes romper, pensamientos que no deseas tener, emociones que no te gustan e inseguridades y temores que no puedes ocultar. Sin mencionar los remordimientos y los resentimientos que te tienen atado, además de todas aquellas cosas que desearías no haber dicho nunca. Francamente, tú eres el problema, y para que se produzca un cambio, este debe comenzar en tu corazón. Todos nacemos con el problema del yo. Todos por naturaleza somos altivos, egocéntricos y orgullosos. Basta preguntarle a cualquier padre o madre que haya criado a un niño. No tenemos que enseñarle a ser egoísta, eso viene en su naturaleza. Si las personas siempre camináramos bajo la voluntad de Dios, en la tierra no existirían los conflictos, los divorcios, los abusos, la avaricia, los chismes ni la guerra. Nuestra inclinación natural es seguir nuestro propio camino, en lugar del camino de Dios. Esta tendencia a elegir de forma equivocada, en lugar de tomar las decisiones correctas, se llama pecado. Ahora, el pecado es cualquier pensamiento o acción que le niega a Dios el primer lugar en mi vida, un lugar que Dios tiene todo el derecho de ocupar. El pecado es nuestro mayor problema y es un problema universal. Tú y yo pecamos todos los días con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y acciones. La Biblia dice: «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ninguna persona es perfecta. Nadie hace todo 100% correcto. No hay una sola persona que tenga una conducta impecable». La Biblia dice: «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros». Nunca, ninguno de nosotros está exento del pecado y lo sabemos. Lo peligroso es que el pecado crea un hábito. Cuanto más lo hacemos, nos resulta más fácil hacerlo de nuevo, y eso nos aparta cada vez más de Dios. Si te sientes lejos de Dios, adivina quién se ha distanciado. De seguro que no ha sido Dios. La Biblia dice en Isaías 59:2, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Nuestra desconexión de Dios, que nace de nuestra inclinación a pecar. Dios no te creó para que vivieras desconectado de Él. Por eso, cuando esto ocurre, sufres tensión y te sientes espiritualmente vacío. A nivel global, vemos el efecto del pecado en todo nuestro entorno, evidenciado en las guerras, la injusticia, la corrupción, la pobreza y todos nuestros otros problemas sociales. Incluso, muchas enfermedades son causadas por nuestra rebeldía contra las normas divinas para una vida sana. Solo Jesús puede salvarnos. El gobierno no puede hacerlo, tampoco las empresas privadas ni los centros académicos. Estas entidades solo pueden ocuparse de los síntomas y resultados visibles del pecado. Pero cualquier solución duradera debe empezar en el corazón, y solo Dios puede transformar los corazones. Un sinónimo de salvación es libertad. La Biblia dice, perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió y me liberó de la angustia. Ahora, ¿qué libertad nos ofrece Jesús? Libertad de la culpa del pasado. La culpa es el reproche que se genera en nuestro corazón cada vez que hacemos algo en contra de la voluntad de Dios. Todos sabemos que si quebrantamos una ley, tenemos que recibir un castigo. De igual manera, si quebrantamos las leyes morales de Dios, tenemos que sufrir las consecuencias. Por eso, Dios, movido por su profundo amor por nosotros, envió a Jesús para resolver ese problema. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó por todo lo malo que hiciste y por todo lo malo que puedas llegar a ser en el futuro. ¿No te parece extraordinario eso? En Juan 8:36, Jesús dijo, así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Dios no espera que pases por la vida confiando en tu propio poder. Él quiere que confíes y dependas de Él. Por esa razón permite que haya problemas en tu vida, problemas imposibles de resolver por ti, solo para que tú le permitas obrar en tu vida y así puedas evidenciar el poder de Dios. Déjame decirte algo. Dios ya había preparado la solución a todos tus problemas mucho antes de que te dieras cuenta de que existían esos problemas. Él solo ha estado esperando que dejes de esforzarte y que comiences a confiar en Él. La prueba decisiva de tu fe no consiste en la manera como te comportas en los eventos especiales, como bodas, graduaciones y reuniones de trabajo. Puedes creer en lo que quieras cuando las cosas salen bien, pero cuando llegan los momentos difíciles y las tormentas emocionales de la vida derrumban tus sueños, ahí tu fe se ve puesta a prueba. Cuando los terremotos afectivos destrozan tus relaciones, cuando los incendios económicos convierten tus bienes en cenizas, cuando el dolor físico te golpea el cuerpo y cuando la muerte inevitable de los seres queridos te deja solo y perdido. Entonces, ¿qué te sostendrá y te fortalecerá? Solo Dios puede hacerlo. Solo si tu fe está puesta en Él podrás afrontar esas batallas y salir victorioso. Debes depositar toda tu fe en Dios y saber que Él te ha dado libertad. Libertad no solo del infierno, sino libertad ante cualquier situación que quiera robarte la paz, sea cual sea el motivo. Para terminar, quiero que declares esta pequeña oración conmigo, que recibas a Cristo en tu corazón y que recibas el regalo de la salvación. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para salvarme. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. En el poderoso nombre de Jesús. Amén